de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con David Franco, un argentino que ha vivido en las últimas décadas en Italia y en Alemania. Una experiencia de lo más enriquecedora, pero desafiante, ¿eh? En Caminos del Alma escucharemos Como si en el amor se pudiera elegir, de Julio Cortázar. Esta es la Caminata Radial 304 y Tony López enciende una luz verde al proponer la risa como remedio ante los golpes de la vida. En Julares, la profe Silvina Pérez nos trae un tema tan antiguo como la humanidad: el amor entre un hombre y una mujer. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su termo y su mate de provincia, a pesar de los 34 grados que hay en Buenos Aires. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae Amor y Monstruos. Saludamos hoy y felicitamos por su cumpleaños 90 a nuestra amiga y fiel oyente de Caminante, Catalina. Hemos hablado de ella y de unas cartas que alguna vez escribió en ayuda a alguna persona. Y a Vivi Bernat, también feliz cumpleaños, que en alguna época nos acompañó con su columna de gastronomía y viajes, Café Rojo. Hoy quiero agradecer a quienes me ayudaron la semana pasada a mudarme de casa con todo lo que eso implica. A mi hermana Daisy, su gran capacidad organizativa, a la alegría en el trabajo y eficacia de mi sobrina Camila y de mis hijas Brenda, Melanie y Karen, a mi cuñado Edgardo y sus dotes de electricista, a mi hermano Ricardo y mi sobrino Lorenzo por su fuerza y destreza para desarmar, sacar, poner y volver a armar muebles junto a mi cuñada Silvina, a mi amigo Beto por ayudarme a poner mi auto en marcha, a mi amiga Alicia por la provisión de infinidad de cajas, a mi amigo Antonio y su oficio de gasista antes y después de la mudanza, por las oraciones de mi hermana Dora y de tantos amigos que me acompañaron en el estresazo que significa mudarse, llevar tu hogar de un lugar a otro. Saludos y abrazo también a mi amigo Julio, ex columnista de Caminante, que me prestó su casa vacía para guardar muebles, y a los mudanceros que pusieron profesionalismo y buen humor en su tarea. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Postdata. Hoy, si da el tiempo, y esperemos que sí, te contaremos historias que cuenta el viento. Ay, me sube la bilirrubina a mí, como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Escribir con nuestras manos, lo hemos dicho, como el hombre ha hecho desde hace siglos, tiene una enormidad de ventajas. Escuchemos lo que dice el consultor psicológico Cristian Esperati sobre el valor de la virome y el papel. Ahora, cuando vos lo escribís, lo que queda plasmado es una metacognición, pero además hay procesos neurofisiológicos, o sea, conexiones cerebrales que hacen que, en ese caso, se consolide la memoria, que se haga un proceso de razonamiento, que se pueda planificar. Eso mejora el habla, como también le digo a los chicos. Nosotros tenemos locutores internos. Por ejemplo, vos ahora tenés un locutor que es el que está pensando la próxima pregunta y otro locutor estará analizando lo que yo estoy diciendo. Yo tengo también el locutor que está hablando y el otro que está atrás diciendo, bueno, a ver cómo sigo. Mirá todas las cosas que pasan en la cabeza de una persona cuando está escribiendo. Y además, como les digo, incluso terapéuticamente, cuando yo trabajo en lo que es emocional, la letra me va configurando un estado anímico. Me empiezo a dar cuenta del estado anímico del alumno en ese momento. Porque uno va leyendo un montón de trabajos que viene haciendo, es un proceso. Y vas viendo cómo fue evolucionando, te das cuenta que en este momento está o tensionado por la pregunta que le hice, o tensionado por el espacio y tiempo, por la respuesta, por lo que sea. Son un montón de aristas que marca la escritura. A beautiful and blinding morning, the world outside begins to breathe. See clouds arriving without warning. I need you here to shelter me. And I know more time to feel this way. We can't stay like this forever. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Dios no se muda, nosotros sí. Dios no se muda, escribió Santa Teresa de Ávila en su famoso Solo Dios Basta. Pero nosotros, los humanos, sí. Alguna vez en la vida tenemos que mudarnos. Algunos hacen de la mudanza un estilo de vida, otros una excepción. Hay culturas, cada vez menos, donde las personas nacen, viven y mueren en la misma casa. En otras, mudarse es de lo más cotidiano, lo más normal del mundo. Y esta es la experiencia que me toca por estas semanas. Y digo por estas semanas, ahora, en estos días, y no el día en que trasladé mis cosas, porque irse a vivir de un lugar a otro es una situación traumática que va más allá de cambiar de lugar para vivir. Hay cosas que dejar, regalar, tirar, desechar. Hay que elegir un nuevo lugar. Limpiar aquí y allá, trasladar las cosas, acomodarse y un sinfín de decisiones que cambian nuestra vida. Nuevos espacios, nuevos vecinos, nuevos ruidos, silencios y relaciones. Vengo de una casa grande donde en algún momento llegaron a vivir 3 adultos y 4 niños. En otra época, 6 adultos. Importante, digamos. Imagínense lo que era. Y ahora hay que reducir todo a un departamento de 3 ambientes. Un viaje en tráfico fue para llevar muebles antiguos en resguardo a la casa de un amigo. 2 viajes en una F100 de mudanzas a mi nuevo hogar y además otros traslados diversos en una camioneta de doble cabina. Y lo último, una cosita más, eso pensaba yo, en mi vehículo. Las 2 gatas... El alimento balanceado, la CPU, la pantalla de la compu, la impresora, todo el clavería y dispositivos de internet. Un cañito largo para hacer de barral cruzando en diagonal salía por la ventanilla del conductor. Una Hermes Baby, es decir, una máquina de escribir portátil por si llegara el apagón. Bidones con agua, alguna cajita rezagada con vaya a saber qué. Una maceta que no la iba a dejar. Bolsas, mochilas varias. Y sigue la lista. También una caja con remedios, porque uno ya hace tiempo que está en la edad de merecer blisters y más blisters. El auto salió repleto de cosas en todos los asientos y el baúl. La casa quedó vacía absolutamente. No lo podía creer. Elevé una oración agradeciendo a Dios tantos momentos bellos vividos en lo que fue mi hogar en la infancia y juventud y de vuelta en la adultez. Pedí por sus nuevos moradores al recordar una antigua plegaria del rey Salomón que por años adornó una pared de la casa. Que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Subí a mi auto y me alejé sin melancolía, agradecido por la cantidad incontable de brazos que hicieron posible movilizar y reubicar sin mayores contratiempos 65 años de historia vividas por incontables personas en Lenid, el nido, el nombre que proféticamente le pusieron mis padres a esas paredes que albergaron a personas de todo tipo. Me alejé en mi auto y otra vez elevé una oración, ahora rumbo a mi nueva morada.

cosas que pasan, a veces son pavadas o no tan pavadas. Uno dice pavadas, pero no son pavadas. Son las cosas de la vida, lo que le dan sabor, aroma, gusto a la vida, ¿no? Te hacen sonreír, lo mirás y dices, ah, mirá, mirá qué lindo, mirá qué bueno. Bueno, mandanos tu experiencia, lo que te hace sonreír, al 11, un audio. A ver si nos animamos con los audios. 11-6400-7047. En mi caso, lo que me hace sonreír son dos gatas que tengo. Son dos gatas chiquitas de cuerpo, ya tienen sus añitos, ¿no? Pero el gato es un animal muy curioso, entonces, y muy desobediente aparte. Vos le decís, le hablás, lo agarrás, lo tirás para acá, para allá, no hagas, no vaya, y vuelve el gato. Bueno, una de las cosas que a mí a veces me enojan, pero a veces me causa mucha risa, es que los tipos, son dos gatas en realidad, dos gatitas, vuelven y hay una, es toda negrita, Luna se llama, vuelve y se te tira, no se te tira, empieza a caminarte encima en la cama. Y eso es lo último que yo quiero, ¿no es cierto? Está bien, si querés en la punta de la cama, a un costadito, pero no, se queda ahí un ratito y después vuelve a probar. Y prueba, y proba, proba, como dice el italiano, ¿no? Y insiste, y no, y vuelve. Ahora que estoy en una nueva casa, más chica, la otra también tomó confianza y viene y se sube a la cama y se instala. Es ahí lo más pancha sobre un pijama. Yo me despierto, porque uno a veces no usa el pijama porque hace mucho calor, entonces una remerita, qué sé yo. Me despierto, abro los ojos y la veo a la tipa al lado mío. Digo, ¿qué hago? ¿La mato o me río? Porque no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, cosas de la vida. A veces son de la picaresca, a veces de la sencillez, de la inocencia, que te hacen reír. Mándanos un audio al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11-5957-6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiera elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al vezre. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Julio Cortázar en Rayuela. Guadalupe Pineda, te amaré. Te amaré, aunque te... cuando acabe de amar. Te amaré, si estoy muerta. Te amaré el día siguiente. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. La llegada de las vacaciones, la mayor cantidad de horas con luz solar y el deseo de sentirse bien y verse mejor seguramente expliquen la mayor cantidad de gente que en parques, plazas y calles salen a caminar, a trotar y correr. Enhorabuena, ¿eh? Qué saludable el sol, la luz y el viento en la piel. Costumbres Argentinas, así se llama el restaurante y bar pegado a la línea municipal que está en el cruce Varela, a unos 15 minutos de esta radio. Da sobre la calle y temprano a la mañana está abierto. Hace tiempo que está, ¿eh? No es nuevo. Pero es bueno decirlo, hay un lugar de encuentro para ir a tomar un café, un jugo, picar algo, almorzar o cenar. Y lo más importante, estar con gente, amigos, con los que pasar un buen rato. Digo esto porque no hay muchos cafés entre el cruce Varela y el Triángulo de Bernal. Hay algunos restaurantes que abren para comer y cenar, y los cafés están en el contexto de estaciones de servicios o patio de comidas. Pero no es lo mismo. Así son los tiempos del no lugar. Espacios de anonimato, soledad y tránsito sin identidad propia. un impecable camión blanco de la municipalidad que decía Quilmes Limpio, se detuvo ayer a cargar unas 30 cubiertas, calculo, para el desecho de una gomería sobre la avenida Smith, en Espeleta Oeste. Cortó el tránsito, revolvió agua podrida entre los viandantes próximos y se llevó su carga. ¿A dónde habrá llevado las cubiertas? ¿Le harán algún tratamiento especial antes de desecharlas? ¿O simplemente las sacaron de un lugar para llevarlos a contaminar otra parte? Si alguien lo sabe, si alguien sabe lo que se hace con un producto tan contaminante, por favor, que lo cuente y lo diga. Con los calores que preceden la llegada oficial del verano, reaparecen los accesorios para paliar las temperaturas altas. Algunas mujeres optan por las sombrillas o paraguas, que hacen las veces de sombrilla. Los más precavidos se aplican protectores solares y hasta aparecen esos antiguos y coquetos adminículos que en la antigüedad eran símbolo de coquetería. Una chica se sentó a mi lado en el colectivo y le dijo a su amiga en otro asiento: si querés el abanico, avísame. Y sí, el abanico puede en este siglo XXI de aires acondicionados ser coqueto, útil y versátil. Llevarse por un ratito el calor en el rostro. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. De Johann Strauss, Marcha Radetzky. We'll be right back. Caminante por la 102.9. Buenas tardes, caminante. En general me gusta sonreír. No me cuesta mucho hacerlo. La gente que quiero, jugar con los animales, contemplar la naturaleza y al infinito cielo, son algunas de las cosas que hacen que mi sonrisa sea más profunda. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. A ver. Buen día, caminante. ¿Qué cosas me despiertan una sonrisa? Son muchas. En primer lugar, mis nietos, sus abrazos y sus besos, cuando me dicen que me quieren. Mis hijos, siempre pendientes de mí. Un gesto amable y también un piropo, un lindo piropo. La vida misma y probablemente me olvidé de algunas más. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias. Nuestras dos oyentes están respondiendo a la consigna. ¿Qué cosas despiertan una sonrisa en vos? Mándanos tu mensaje, tu audio al 11-6400-7047 y decinos, ¿qué es lo que te hace reír? Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles, www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación, 42 10 14 39, Derruick Propiedades. Vamos a escuchar ahora a la profe Silvina Pérez en una pieza de archivo de Juglares, en la que ella empieza contando la historia de amor, supuesto amor, no sé, de una figura pública. Tengamos en cuenta que esto ya tiene su tiempo, pasó 1 o 2 años, les digo esto para poder ubicarnos en la historia y actualizarlos con respecto a la profe, que acaba de volver hace unos días nada más de su tarea, de su servicio de misión en Mozambique, donde realiza con su esposo Ricardo una tarea de alfabetización y de contención de mujeres abusadas. Escuchamos entonces Juglares por la profe Silvina Pérez. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Están entre las noticias que escuché esta semana, que a veces son tan importantes y a veces son intrascendentes, pero bueno, escuché, como supongo que habrán escuchado muchos de ustedes, que un político muy de los más conocidos del país, como es Rodríguez Larreta, está enamorado, y por anunciar esa noticia escuché un temón que es el que les voy a compartir al final, que hablaba justamente de estar enamorado. Entonces esto me hizo hacer una asociación libre con distintos temas que justamente hablan de esta cuestión, y busqué uno que se llama Cuando me enamoro, que es de mi infancia. Que si lo buscan en YouTube va a aparecer por Andrea Bocelli en español, pero no era ese el que tenía en el oído, así que busqué y les propongo escucharlo en inglés por un músico que lo conocía pero no sabía el nombre, que se llama Engelbert Humperdinck, nacido en la India, de origen inglés y que ha sido uno de los baladistas más reconocidos de su época. Así que les propongo escuchar por esta persona, Cuando me enamoro. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow, waiting inside her eyes. Tomorrow, then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up and I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man without love. Every day I wake up and I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself. Está sonando Cuando me enamoro por Engelbert Humperdinck, y hubo muchas versiones. Yo tengo en el oído una instrumental que no la encontré por Ray Conniff, no sé cuál habrá sido la orquesta de esa época. Y viniendo un poco más en el tiempo, les propongo escuchar de vuelta Cuando me enamoro. Pero esa canción que fue famosa por Nat King Cole, en este caso cantada por el dúo Los Carpenters, y la elegí justamente por la orquestación que tiene, es la mejor que escuché hasta el momento. Escuchamos entonces Cuando me enamoro. Maybe I'm old-fashioned, feeling as I do. Maybe I'm just living in the past. But when I meet the right one, I know that I'll be true. My first love will be my last. It will be for Esta versión de When I Fall in Love, cantada por los Carpenters, ese dúo de los años 70, buenísima la orquestación, hasta aparece el arpa al final. Y bueno, va este tercer tema, que es el que escuché relacionado con la noticia que hablábamos al principio, cantado por Enrique Iglesias a dúo con Juan Luis Guerra, ya en un tema más latino, que también se llama Cuando me enamoro. Su momento, oh no, cuando me enamoro. Cuando me enamoro a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Y no sé si les habrá pasado, pero esta canción me hace sonreír. ¿Cuántas cosas nos hacen sonreír? ¿Qué música, qué temas te hacen sonreír? ¿Qué situaciones? A mí me pasa que cuando veo un pájaro por la ventana me sonrío. Hermosos temas. Me gustaría saber cuáles son sus versiones favoritas. Y bueno, que les venga el alma al cuerpo y que sonrían con pequeños hechos en esta semana que viene. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Bee Gees, How Deep Is Your Love? You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery. Elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Mandanos qué cosas te despiertan una sonrisa. Puede ser una música, como nos decía la profe Silvina Pérez, que fue quien inspiró esta consigna, ¿no? Una música, un tema musical, cosas de la naturaleza, de la familia, cosas sencillas, picardías, inocencias, que te provocan una sonrisa. Envíanos un audio, un texto al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, estamos con David Franco, es un argentino que ha vivido más de 25 años en el extranjero, que se fue un día y empezó a vivir en distintos lugares de Europa. Él es decorador de interiores, un amigo de muchos años, y ahora está de vuelta por razones personales acá en Buenos Aires. Y bueno, vamos a charlar con él sobre esta experiencia, lo que es vivir en Europa. Es algo que él empezó hace mucho tiempo, pero que ahora muchísimos jóvenes están queriendo realizar, irse a vivir al extranjero, algunos a Estados Unidos, a Europa, a distintos lugares del mundo. El panorama se ha ampliado muchísimo. Muy buenas tardes y bienvenido, David, a Caminante. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, David. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a nuestros oyentes siempre es, ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su camino, su ruta. Y a vos te ha tocado recorrer muchos lugares del mundo y seguramente no solo que has estado en los lugares que has vivido, sino que te has movilizado, así que tendrás un repertorio. ¿Cuál dirías vos que es esa calle, esa ruta, ese camino, tal vez de la infancia, ¿no?, que te gusta? Estoy pensando, hay muchísimas calles que me gustan, pero hay una de todas en las que desearía vivir, volver a ese lugar y vivir justo en esa calle. Esa calle se llama Viale dei Martiri, está en Bassano del Grappa, en el norte de Italia. Es una calle muy, muy famosa y muy linda, tiene una vista como decía, tiene una vista hacia el Monte Grappa, donde terminó la Segunda Guerra Mundial, donde cuando Italia estaba enfrentada con Austria, en ese monte, Monte Grappa, terminó la guerra y los americanos pudieron ayudar a los italianos para liberarse del reino austrohúngaro, ¿se dice? Austrohúngaro. Austrohúngaro, ok. Esa calle que decía, Viale dei Martiri, es muy famosa porque Via de Martiri. Viale, que se llama una calle, Viale es calle, Viale dei Martiri. Y Martiri, calle de los mártires, sí, sería. Sí. Claro. En sí. Bassano, ¿es eso? Bassano del Grappa, sí. Ajá. En provincia de Vicenza, en el norte de Italia, que sería la región el Véneto. Bueno, pero has estado ahí, la has recorrido, has vivido ahí. Yo viví ahí, sí. ¿Sobre esa calle? No, a 500 metros. Ah, mirá. Sí. Está bien. ¿Y qué es lo que tiene la calle en sí? Bueno, la calle, el pasaje es hermoso, es muy hermoso. Después te voy a mostrar algunas fotos. Lamentablemente por radio no se puede mostrar la foto. Pero bueno, en esa calle hay 31 árboles donde fueron colgados los mártires antifascistas, ¿no? Claro. Que se oponían al régimen. Y en ese cada árbol tiene un nombre de cada mártir, ¿no?, que dejó su vida ahí. Los colgaron como si fueran bestias, animales, ¿por qué se oponían al fascismo? David, ¿en qué lugares de Europa has vivido? Después vamos a pormenorizar algunos lugares, pero para hacer una síntesis, en estos 25, 26 años que has estado fuera del país, ¿en qué lugares, en qué países has estado? Bueno, para hacer una lista, empezamos con cuando me fui. Me fui a vivir a Canarias. Las Islas Canarias. Islas Canarias, sí. Palmas, hay siete islas, ¿no? Son las Canarias. Palmas de Mallorca. Era mi idea. Pero después dije, voy a buscar un poco más. Voy a ver y dije, ok, Palmas de Mallorca está abajo de España. Pero yo dije, no, yo escuché que las islas es un paraíso. Esa era la idea, porque mi calle es 384 Palma de Mallorca. O sea, tu calle acá en Buenos Aires, sí, en acá Quilmes. En Buenos Aires, donde vivo, sí. Y me acuerdo que eso era una cosa que yo tengo que buscar esa calle para ver qué sitio es en España. Y bueno, después vi que era abajo de la península y dije, no, yo necesito ir a saber e interiorizarme qué hay en estas islas. Bueno, son siete, yo viví en Las Palmas de Gran Canaria, una de las siete, es entre Tenerife y esas son las más grandes. Y bueno, viví ahí, estuve un año, volví a estar un poco acá y me metí mis ahorros en el banco y al tiempo llegó el corralito. Ah, bueno, justo. Y me tuve que quedar un tiempo, casi un año, hasta ver cómo iba a ser mi vida, qué iba a ser de mi vida. ¿Te volviste a Europa después? No, estuve aquí. Sí. Estuve acá esperando a ver cómo podía volver recuperar. A salir porque no tenía posibilidad de sacar mis ahorros. Y buscando, encontré para volver a Europa a Italia en este caso. Buscaban ítalos argentinos que tuvieran papeles y al día y pasaporte y eso. Y me fui a Italia. Sin saber dónde iba, fui a Italia. Te fuiste a Italia. ¿Y a qué región de Italia? Justamente en el Véneto. ¿En el Véneto? ¿Qué es eso? Es una de las regiones del norte. Está a 70 kilómetros de Venecia. Es una región hermosísima. Bien, ¿y ahí cuánto estuviste? En las Islas Canarias estuviste un año. Un año. ¿Ahí en Véneto? Un poco más de 15. Ah, bastante. Sí. Bien. ¿Y después? Después cambió un poco la administración, ya no era lo que yo había vivido y a nivel económico fue difícil seguir estando. Aparte de algunos problemas personales que tuve, decidí, bueno, que tenía que cambiar aire y agarré mi coche, 780 kilómetros, me fui para más arriba. Ajá, más arriba, ¿qué es más arriba, David? Alemania. Alemania te fuiste con tu coche. Sí. Bien, ¿y cuánto tiempo has estado en Alemania? Van a ser 10 años. 10 años, bien, o sea, un año en España, 15 años en Italia y 10 años en Alemania. Mañana va a ser 10 años. 10 años, lo tenés bien contadito. 13 de diciembre, sí. Bien, ¿y en qué lugar de Alemania has estado? Bueno, vivo en Frankfurt am Main, que es otro Frankfurt, porque Frankfurt está en Berlín, mucho más arriba, 600 kilómetros arriba. Eso es Frankfurt am Main porque está al lado del río Main. Bien. Meno. Frankfurt, estás hablando de donde está el famoso aeropuerto internacional. Sí, claro. Está el Banco Internacional Europeo. Bien. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dijiste un día me voy a Canarias, a España? ¿Qué fue lo que te hizo salir? Bueno, un poco la crisis que estaba pasando, problemas de familia. Pero creo que el detonante fue ese día que fui a Ciudad Universitaria y encontré otro paro de docente. O sea, ya sabes que ir de acá a Ciudad Universitaria es difícil y era más difícil en Claro, estamos hablando de Núñez, ¿no es cierto? Claro, Núñez. En el norte de la ciudad de Buenos Aires. Ese día... ¿Qué pasó? Perdón. Ese día encontré un paro de docentes y dije, tengo poco dinero, vengo hasta acá, me gasto todo en viático y necesito estudiar porque era mi deseo estudiar, y encuentro siempre lo mismo. Entonces, ok, dije, me vuelvo a casa, tomé el 33 equivocado, me llevó al DocSud. En ese momento que yo estaba muy mal, o sea, ya ni veía por la, ni miraba por la ventana. Cuando me decido mirar por la ventana, veo que el recorrido me parecía un poco extraño. Entonces le pregunto al chofer dónde estamos y me dice, sí, bueno, estamos donde tenemos que estar. ¿Dónde quieres ir? Y no, yo me tengo que bajar en Mitre, acá estamos lejos, dice. El ramal es equivocado, ¿no? Seguramente. Entonces, me bajo, hice 100 metros y un diluvio fue. O sea, no llovía, diluviaba. O sea, es como, estaba mojado como si me hubiera tirado de una piscina, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, basta, basta. Es mucho para mí. Estaba resistiendo muchísimas cosas y dije, me voy a poner a trabajar para ver cómo hago para salir. Y bueno, no habrá pasado más que 2 años que pude salir. Pude ver, encontrar la manera para salir. Bueno, ¿y qué has hecho estos años? ¿A qué te has dedicado? ¿Cuál ha sido tu trabajo, tu oficio en las Islas Canarias, después en Italia? Bueno, en Canarias lo que más hice fue trabajé en la construcción. Había muchísimo para cualquiera en ese entonces, ¿no? Fines del 99. Ahorré muchísima plata, cosa que, bueno, cuando volví aquí la puse en el banco y, bueno, desapareció. Pero, ¿y qué hacías en la construcción? ¿Qué parte? Se hacían grandes galpones porque había muchas industrias que estaban abriendo, otras que querían expandirse y necesitaban espacio, y se construían muchísimos galpones enormes. Y uno podía trabajar 24 horas si quería, porque había muchísimo trabajo. ¿Y qué hacías? ¿De albañil, por ejemplo? Sí, sí, cosa que no era del sector, pero aprendí muchísimo. Claro. Y bueno, tenía el mar cerca, así que después cuando terminaba me iba al bar o al mar. Claro, claro. Bien, ¿en Italia qué hiciste? En Italia hice muchísimas cosas. Claro. Mi comienzo fue hermoso porque me adapté muy bien al clima, al lugar, a la gente. No me hicieron sentir realmente como un extranjero, porque, ¿sabes? Uno cuando va afuera dice, ah, mis miedos, ¿cuáles son? ¿Qué me encontraré? ¿Cómo me tratarán? Yo en Italia me sentí como en casa. La gente no me hizo sentir extranjero, quizás porque hayan visto que yo necesitaba, realmente quería inserirme. Y bueno, y tuve hasta 3 trabajos al principio. Ah. Y bueno, también ahorré muchísimo dinero y pude tener cosas que aquí quizás uno lamentablemente no la puede tener. Estuve muy bien, era al principio, ¿no? Claro, claro. Estuve muy bien. ¿Y ahí qué hacías? Bueno, cuando estuve trabajando en estos 3 lugares diferentes, imprimía etiquetas para botellas de vino y todo lo que sea envases. Me encantó ese trabajo porque era muy artístico y yo me sentí muy bien con ese trabajo. Después había comprado un departamento y necesitaba pagarlo, así que busqué hacer algunas horas de más en una carpintería. Ah, mira. No sabía nada de carpintería, pero me enseñaron mucho. ¿Y aprendiste? Sí, y me enseñaron a barnizar. Y me enseñaron muchísimas cosas que yo aquí nunca había tocado. Y sábado y domingo aprovechaba para hacer de mozo a la nochecita, tarde-noche. Y bueno, y lunes empezaba de vuelta. 6 de la mañana, 2 de la tarde. Sí, y vos decías que los italianos, ¿no?, de esta región del Véneto en el norte no te hicieron sentir como extranjero, ¿no es cierto? Que a veces, que eso es casi un universal de los migrantes, ¿no? Llegar a un país y que te miren más o menos, ¿no? De más o menos para abajo. ¿Cómo son los italianos? Porque a veces uno tiene una idea, ¿cómo los definirías? ¿Cómo los pintarías? Vos, por lo menos los que vos conociste, ¿no? Los que yo conozco, te voy a decir, porque en Frankfurt hay miles de italianos. ¿Ah, sí? Sí. Mayormente son del sur. Claro. Sí, sí, en tu experiencia en Italia. Sí, el italiano en sí es de muchas maneras, porque en Italia es, así como hay muchos dialectos, hay muchas poblaciones diferentes y no hace falta moverse muchísimo para ver ya la diferencia. Tanto es así que pasando de región a región, se siente la diferencia entre cómo se mueve la gente. Ajá. Cuánto estresada está, o ya en el tono de hablarte uno se da cuenta si está enojada o si está alegre. O eso al principio uno necesita tiempo, pero claro, yo descubrí en el Véneto muchísimo de esto, porque en ese entonces el Véneto tenía el producto bruto, déjame pasar al español, el PBI, ¿no? Sí, sería, está bien, Producto Bruto Interno. Que en italiano es el PIL, solo de esa región era más mayor que el de toda Argentina. Claro. Muy industrializado estaba. Y ahí iba muchísima gente del sur a trabajar, de todas partes, sea de Puglia, sea de Sicilia, Calabria, todo el sur se iba a buscar la vida al norte. Así que yo conocí muchísima cantidad de diferencias, conocí la diferencia entre la gente del norte y la gente del sur. ¿Y cómo te manejaste con el idioma? El idioma fue, al principio fue complicado, difícil, porque yo me había hecho cursos acá antes de salir de italiano para mejor, para decir, bueno, no quiero ir, claro, con lo poco que sé. Y cuando llegué ahí empecé a notar cosas que no entendía. Cosas extrañas. Sí, porque hablaban dialecto y yo digo, pero ¿qué es esto? A mí no me habían contado este dialecto. Me avisaron. Ah, me dice, bienvenido, dice, acá tenés que aprender el dialecto también. Y fue una lengua de más, porque el dialecto en sí, donde yo estaba, es mucho más, digamos, cerrado. No cerrado, grezzo se llama allá, sería como mucho más árido que el veneciano. El veneciano es mucho más lindo, digamos, de escuchar. Suena mejor. Pero no, ya te alejas un poquito y la cosa cambia. Claro. ¿Y la gente se maneja con los dialectos o cada uno habla el suyo y después no hay una lengua común, un italiano en común? No, bueno, el italiano en sí, el italiano limpio, lo hablan en Toscana, en Firenze. Ahí se puede encontrar el italiano, digamos, claro, sin tanto dialecto. Pero como te dije, basta alejarse un poquito y ya está, la gente elige el dialecto. Entonces me decías que fue un tiempo difícil al comienzo. Fue un tiempo difícil. Pero yo creo, como en una oportunidad te lo dije, basta la voluntad. Es necesaria la voluntad. Una persona que necesita comunicar como yo, que es primordial la comunicación, hace falta que se meta de lleno. Y yo que no, bueno, dije, si yo tuve la posibilidad de venir hasta acá, no quiero desperdiciarla y necesito volcarme todo y aprender. Y lo aprendí. No soy el único. Muchísima gente que tiene voluntad aprende. Bien. Porque necesitas integrarte, tal, ¿no es cierto? Sí. Si vos no aprendés, la integración no ocurre. No. Digamos, quedás marginado. Sí. O condenado a estar con tus compatriotas, si es que los hay, o latinoamericanos, ¿no? ¿Pasa eso? Pero pasa. Es muy triste. Lo vi también. Es muy triste porque las posibilidades son mínimas. O sea, el italiano en sí, y creo que hasta lo vi en Alemania, ve cuando uno se quiere integrar. Claro. Y pasa un tiempo y ellos ayudan. Porque ven que si una persona es correcta y se lleva con las normas, ayudan. Si ya ven que la persona no tiene la voluntad de integrarse, ok, respetan y te dejan de lado. Claro, seguí en tu, sí, en tu cultura, en tu mundo. Sí. O sea que vos para esta segunda experiencia ya, habías aprendido el italiano, un dialecto por lo menos, uh-huh, ¿inglés? Inglés, yo fui con el inglés de Italia a Alemania. Estudiaste inglés ya, te habías preparado. Sí, pero lo que pasa es que también en Alemania lo toman como, el inglés es un segundo idioma, pero ellos, el alemán, yo después entendí que... quiero hablar alemán. Quieren hablar alemán. Sí, o sea, eventualmente el inglés, pero tenés que saber sí, el más. Sí, con el inglés uno se salva, cosa que en Italia no pasa seguido, porque no ocurre. Sí, sí lo conocen, pero es muy bajo el nivel. Claro, claro. En Alemania sí. En Alemania el nivel es un buen nivel. Y vos viajando, ¿no es cierto?, de las Mallorca, España, ¿no?, Italia, ahora Alemania, ¿notás que hay un espíritu europeo en común? Vos decís, bueno, el europeo es esto, ¿tiene estas características o no? Cada uno son cosas distintas. ¿O hay algo que los une, que decís, bueno, tienen este elemento en común? Sí, hay muchas cosas en común. Hay una comunidad europea, ¿no es cierto? Sí. Política. Después sí. Hay que ver la realidad, cómo funciona, la integración de la gente. David, yo te digo, la cosa que yo tuve que abandonar muchísimas cosas, ¿no?, para integrarme allá. Pero la cosa que yo más tuve que aprender es que es el respeto. Ajá. Cosa que cada vez que vengo acá no lo encuentro. O sea, la gente que no me conoce me trata de vos. Y allá no existe. ¿Es usted? Sí, sí. Sí. En Italia hace falta un poco menos para que te den del tú, ¿no? Pero en Alemania es necesario conocerte bien para que una persona... Es casi necesaria la amistad para que te digan de vos, ¿no? Claro. O sea, sería el tú, porque el sí. Vos es muy de acá, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, del vos nuestro, ¿no? Digamos. Sí, el equivalente. Sí, sí. Y yo me siento un poco, digamos, raro cuando una persona, voy a una oficina acá y me dice, vos tenés que hacer... A mí me choca, es chocante. Yo estoy acostumbrado que el respeto está ante todo. Una persona que no me conoce, no en mi cabeza ya, que está modificada, digamos, es difícil. Claro, pero es muy frecuente en la Argentina el tuteo, ¿no? Te identifican por la edad y dice, bueno, lo puedo tutear, y ocurre eso, ¿no? Sí. Es muy normal. Sí, sí. Pero, claro, es otra cultura, ¿no es cierto? Mm. Son otras culturas. O sea, en el trato. Sí, en el trato primordialmente. Después, la otra cosa que yo digo que es muy común en Europa es, se ven muy pocos casos que el europeo tiene un papelito en el bolsillo o termina, digamos, una confección de algo que está comiendo y la tira. Claro. En el suelo. No existe. ¿En ningún país? No, en los países que yo fui al menos. Claro, sin tu experiencia. No vi gente que tira cosas. Y yo acá, cuando más que una vez que tomo el colectivo, ventanilla, abre ventanilla, tiran. Sí, sí. Y es chocante, es realmente chocante. En Capital me pasó, la vez anterior, que le dije a una persona, ¿por qué tirar la lata? Me dice, no tengo un buen día, así que no te metas conmigo porque... La vas a ligar. Uf, yo dije, ¿qué? Lo ahorcaría, o sea, realmente lo agarraría del pescuezo porque está ensuciando la ciudad. O sea, se lo podría tener ahí, sí, esperar, claro, bajar y buscar un tachito. O lo tirás en tu casa, ¿no? Tal cual. Ahora, en Caminante te preguntamos, ¿cómo son las calles, las veredas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en caminando Europa? Caminando, circulando, en bicicleta, en moto, en auto, en transporte público. ¿Cómo es este mundo? Bueno, el Véneto tiene para caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Lo que sí... O sea, está acondicionado para las personas, para caminar. Sí, yo... No vi ningún problema, inconveniente para caminar. Es más, la gente se respeta en el Véneto, en la zona donde yo viví, lo que ellos llaman marchapiedi, la vereda nuestra, algunas tienen hasta un metro. Y la gente se respeta, ¿no? O sea, no es que se chocan para claro. Caminar, se respeta muchísimo, ¿no? O sea, es como que uno ya ve que el otro viene de frente, entonces le hace el lugarcito y pasa. Aquí las veredas son muy anchas, o sea, yo no vi vereda tan ancha en Europa. Es claro. Necesario reducir. Europa es mucho más chico que claro, sí, entonces sí, hay sí. Que ganar espacio. Pero yo creo que el caminante en el Véneto no se cansaría jamás de caminar, porque hay senderos que son hermosos. Yo caminé muchísimo en la montaña. Tenía una lo que se llama una escuadra de ciclismo. Y cuando terminaba el buen tiempo, nosotros seguimos haciendo deporte y caminábamos en la montaña. Hay senderos de la guerra, ¿no? O sea, es espectacular, cosa que no tengo ahora donde estoy. En Alemania. En Alemania. Sí. Claro. ¿Y has logrado hacer amistades, grupos de amigos en Alemania, en Italia, en España? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, sí. Yo, la inserción fue sin problema. Lo que sí, yo creo que con el pasar del tiempo soy más selectivo. Tengo un grupo de amigos muy reducido, muy elegí muy bien las personas que tienen que estar conmigo a mi alrededor, no porque sea una cosa que yo quiero discriminar, pero no tengo tantísimo tiempo para estar juntando amigos como uno cuando es adolescente, que quizás quiere tener un millón de amigos. Claro. Yo creo que tengo amigos que valen oro, cinco o seis. Bueno, sí, sí, eso pasa en todos lados, creo, ¿no es cierto? Con el correr de los años uno se va decantando naturalmente, ¿no? La cantidad de amigos. ¿Qué le dirías a una persona, un compatriota, un argentino, que está pensando en irse a vivir, a trabajar? Porque es muy frecuente eso ahora, ¿no es cierto? Hay mucha gente, muchos que están buscando la nacionalidad italiana, por ejemplo, que es un tema polémico, ¿no? Con la primer ministra también. ¿Qué sugerencia le dirías vos? No a Italia, en general a Europa, ¿no? ¿Cómo prepararse, la actitud, documentación, no sé, lo que vos digas? Bueno, hoy día documentarse es mucho más fácil que cuando yo me fui. Yo diría de prepararse mejor de lo que yo lamentablemente no pude prepararme. Claro. Pero le daría una palmadita a la espalda y le diría avanti, porque la experiencia afuera, en el exterior, uno aprende mucho y crece mucho, madura, no porque uno quizás no sea inmaduro, pero creo que es aconsejable siempre hacerse un viaje y conocer culturas diferentes, porque ir de vacaciones es un tema. Claro. Muy diferente es vivir, pagar un alquiler, pagar tasas y tener obligaciones, ¿no? Como las que decía, de tener limpio el lugar donde uno camina. Ah, otra cosa muy importante, en Alemania más que nada, cuando yo llego y empiezo a recorrer, veo que gente de una cierta edad se agacha y junta un papelito. Y espera, camina y lo tira en el tachito. Y yo decía, exagerado. O sea, porque en Italia yo ya era así de no tirar cosas, pero de juntar cosas. Ya, bueno, yo me acostumbré hasta eso, porque el típico alemán, digo, nacido ahí, le encanta tener limpio todo y ver todo limpio. Y la limpieza funciona, o sea, el alumbrado, barrido y limpieza de acá, allá funciona, a la grande. ¿Qué aprendiste? ¿Qué maduraste? Además de los papelitos, además de los idiomas, además del respeto. ¿Y qué actitud, por ejemplo, cambiaste o mejoraste? Yo creo que yo aprendí desde chico a soñar. Tenía muchísimos sueños. Yo creo que allá pude realizar muchos de los sueños que tuve aquí, los pude realizar allá. Porque cuando existe una nación donde hay mediamente un orden y acoge gente que tenga la voluntad de crecer, todo funciona. Claro. Todo funciona. Una de las cosas que yo no pude hacer acá en el Bellas Artes cuando estudiaba música y un poco de pintura hice también, era que yo salía de mi clase de música y veía a los violinistas o algún que otro violonchelo y decía, esta gente es de Marte. Porque tocar un instrumento donde no hay ninguna cosa donde ver, donde apoyar los dedos, para mí esta gente era. Y yo los tenía siempre en un otro nivel. Yo estudié violín en Italia. Ah, mira. Sí, y cuando yo empecé a estudiar violín, mis amigos, que teníamos una bandita donde a veces nos juntábamos a tocar rock and roll, me decían, vos estás loco. ¿Amigos de Argentina? No, Italia. Ah, en Italia. Yo aprendí a tocar violín en Italia. ¿Qué pasó? Que mi dificultad fue que no tuve un buen profesor que me ayudara a la postura, la posición del instrumento, y yo tuve muchísimo dolor de cuello. Cosa que dije, un día me dije, tengo que cambiar profesor porque algo no me está diciendo, porque esta persona, mi posición natural, hay muchos violinistas que tocan así, no es que hay una posición en sí para tocar. Hay muchas posiciones. Depende de la fisonomía de cada uno. Bueno, pasó que dije, me encanta el instrumento, pero me da dolor, cosa que lo sufro cada vez que estudio media hora. Entonces pasó el tiempo. Bueno, tuve esa crisis en Italia que tuve que irme. En Alemania empecé a estudiar violonchelo. Y el violonchelo es muy cómodo, no exige tanto de esas posiciones raras para la mano y para el cuello. Así que bueno, seguí estudiando y es una cosa que me encantó. O sea, pude hacer, no es que soy súper profesional, pero pude crecer muchísimo con, claro, el instrumento. Sí, tocar un instrumento es una gran satisfacción, ¿no? Bueno, y tuve hasta el tiempo, porque es muy relajante el violonchelo. Claro. Tiene más voces que el violín y es muy relajante estar ahí y escuchar y sentir las vibraciones. Cosa que quizás en Argentina no sé si me hubiera estado la posibilidad de hacerlo. Se llama David Franco, es decorador de interiores. No hemos hablado de eso en alguna otra oportunidad, lo haremos. Y nos ha contado de su experiencia de vivir y de volver en Europa, España, Italia y Alemania. David, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos tu historia. Gracias, David. A la próxima, quizás. Bueno, cómo no. Buen viaje ahora a la vuelta, que vaya todo bien. Gracias. Saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. Pedro Aznar, David Lebón. El tiempo es veloz. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más que un que a alguien le queden ganas de Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. La risa y los golpes. He aquí dos cosas opuestas, pero suele suceder, más de una vez, que se llegan a unir estos opuestos por medio del humor, siendo así el buen humor un mediador entre el dolor y la risa, esa risa que suele traer un poco de alivio al dolor y el enojo que el dolor suele causar en el que se ha caído. Después de todo, ¿quién no ha tenido una caída que produce mucha risa en aquellos que lo ven caerse? Más todavía, porque nadie se debe reír del dolor ajeno. Pero no es que nos reímos del dolor ajeno, sino del espectáculo que reproduce aquel que se cae. Las caras que pone, la cara de desconcierto, mezclados con el miedo y la sorpresa, eso es lo que produce risa. Ese desconcierto que ha puesto a una persona en una situación que no se puede manejar, que no se sabe manejar. Luego viene el golpe. Y luego, en tercer lugar, el dolor que el golpe produce. Pero todo sucede en un instante que la mente capta y la risa llega sin que lo pensemos. Mientras escribo esta columna, llega a mi pensamiento un incidente de la niñez. Yo era un chico travieso, seguramente bastante travieso. Mis padres decían que yo era incorregible y me solían prometer alguna paliza, pero yo seguía siendo un chico travieso. No entraré en muchos detalles, pero una vez, por algo que no me acuerdo, mi madre me estaba corriendo por el jardín. Como yo era pequeño y muy ágil, saltaba entre los canteros y mamá no me podía alcanzar. Así fue que agarró la escoba y a la distancia me pegó un palo en la cabeza. Me dejó, por supuesto, un buen chichón. Luego, no sé si fue esa tarde o al otro día, mi padre me estaba peinando y al pasar el peine por el bulto del chichón, dijo: ¿qué pasa con este muchacho que tiene una almóndiga en la cabeza? Mi papá no decía albóndiga, sino almóndiga. Siempre me acuerdo de esto y recuerdo lo de la almóndiga y me vuelvo a reír. Hoy sería un escándalo digno de una denuncia por maltrato si tu madre te pega un palo en la cabeza. Pero en los tiempos de mi niñez así eran las cosas y hasta nos reíamos después que pasaba todo. Bendita risa, que a pesar de los golpes puede sazonar esos momentos difíciles en tantas de nuestras caídas. Aquellas personas que a pesar del dolor de un golpe pueden reírse de sí mismas, esas personas sufren menos y sanan más rápido. Recuerda la canción Caminante, es preferible reír que llorar. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Blessed, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.

por la 102.9. Hola, muy buenas tardes. Acá también estoy escuchando El Caminante. Un saludito a todos. Era para saludarme. Mi nombre es Mónica de Quilmes. Buenas tardes. Mira, a mí lo que me hace reír o sonreír, una sonrisa, es... Yo busco la sonrisa todos los días. Cuando me llegan mensajes de Argentina, ¿no? De mis nietos que todavía están viniendo para el colegio, la universidad, la facultad, y me llegan buenas noticias como que están superando todo eso, me pone una sonrisa. De verdad, me abre el corazón. Pequeñas cosas, ¿no? Que parecen insignificantes y que a lo lejos le pueden dar una sonrisa a otra persona. Y los logros también de personas grandes de allá, de Argentina, que están estudiando y están superando barreras que tenían antes en la infancia y están progresando. Eso me causa sonrisa. Que estoy recibiendo informes, ¿no?, de personas que están estudiando ya en una edad un poquito grandecitas, diría yo. Y eso me produce mucha alegría, mucha sonrisa. Me abre una sonrisa todos los días, una alegría. Pequeñas cosas, pero que abren el corazón para que uno esté contento. Bueno, un abrazo para todos. Cuídense. Muchas gracias, Alberto, desde Galicia, en España, que nos manda su experiencia con lo que le genera sonrisas. Y antes, gracias, Mónica, por tus saludos desde Quilmes. Hola, David, buenas tardes. Mira, a mí lo que me saca una sonrisa, yo tengo dos mascotas, una perra grandota y tengo una cotorrita en la jaula, ¿no? Cuando llega gente, la perra feliz mueve la cola, saluda a la gente y, bueno, diciendo, acá me voy a divertir. Y la cotorra se asusta, empieza a gritar. Yo digo, esa es mi timbre. Me hace reír la diferencia entre los dos. Lo mismo, a la tarde, a eso de las 5 de la tarde, la perra se llama Chaya. Chaya se llama, quiere decir fiel en el idioma wichí. Y Chaya empieza a molestar, a dar vueltas. Y no para de molestar hasta que yo me levanto y hay que ir a caminar, hay que ir por el monte. Y a la mañana la cotorra, cuando me ve, entonces enseguida la cotorra, lo primero, buen día, ¿cómo te va?, me dice. Y esos bichos me sacan sonrisa. Cariño, David. Esta es la historia de Cata Grifoyen, que nos escribe su experiencia, su vida, desde el monte Formoseño, en Laguna Yacaré, la vida con sus dos mascotas, su perra y su cotorra. Nos podés enviar tu mensaje, tu audio, contándonos qué es lo que te despierta una sonrisa al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Venganza. Mi abuela era una mujer con una voluntad de hierro, la temida matriarca de nuestra familia, allá por los años 50, cuando vivíamos en Nueva York.